RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Comenzó el juicio por el megacanje. El único imputado es el exministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. Milva Benítez, periodista especializada en judiciales, nos comentó sobre las causas del juicio. La causa megacanjes tiene un único imputado. Es un juicio que comenzó hace muy poquito, la semana pasada. Lleva dos audiencias este juicio. Va a durar muy poco, hasta fines de agosto se estaría conociendo la sentencia. Y el único imputado por esta causa es el exministro de Economía durante el gobierno de la Alianza, Domingo Cavallo. ¿Por qué es importante esta causa? Bueno, megacanje se conoce como una de las mayores estafas de la historia financiera de Argentina. Y de alguna manera fue una operación que se organizó, digamos, desde el Ministerio de Economía, hoy se sospechada de actos de corrupción, en realidad es un acuerdo espurio con los bancos que ya en ese momento tenían parte de la deuda argentina, que se cocinó entre gallos de medianoche y terminó en lo que fue el derrumbe del gobierno de la Rúa, la crisis de fines del 2001, que termina con los muertos en el centro porteño y en todo el país, más de 30 personas asesinadas en lo que fue en las jornadas 19 y 20 de diciembre. Pensamos en el megacanje. ¿Qué fue el megacanje? Las repercusiones las vemos hoy, que estamos hablando de fondos buitres, de renegociación, después grieta, que en Nueva York, en realidad el 69%, o sea, casi el 70% de los bonos que hoy tienen esos fondos buitres, se negociaron y nacieron como bonos de deuda argentina en el megacanje que orquestó Cavallo como ministro de Economía a mediados del 2001, en junio, julio del 2001. Por otra parte, mencionó la importancia de que se lleve adelante y el riesgo de prescribir que tiene por ser una causa con penas menores. La justicia argentina tomó cartas en el asunto. De hecho, el fiscal que instruye esa causa pidió la declaración indagatoria de esta persona en dos oportunidades. Mulford nunca se acercó. Esa declaración indagatoria es importante para que avance esa investigación, pero eso también ahora lo está por resolver la Cámara. Porque, ¿qué pasa? Este es un delito que no tiene penas muy altas. Por lo tanto, ya estaría en condiciones de prescribir. La gravedad de los hechos, el fiscal de instrucción Montes está pidiendo una extensión de este plazo, está pidiendo que continúe la investigación, pero esa causa tiene el problema y la dificultad de que prácticamente no tiene pruebas. La mayoría de las pruebas que están incorporadas en ese expediente son periodísticas y faltan muchos pasos para poder avanzar, entre ellos esta indagatoria que te mencionaba. Buenos Aires. La Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Florencio Varela continúa exigiendo la apertura de los archivos municipales de la última dictadura cívico-militar. Marcela Torres, que participa de la comisión, dio cuenta de todos los pasos que dieron en los últimos años. Se cumplieron 4 años de la primera reunión que tuvimos con el intendente, con Julio Pereira, en la que el intendente manifestó su voluntad de permitirnos el acceso y toda la colaboración para que podamos ver esta documentación. Pero bueno, vamos por los 4 años y seguimos sin poder acceder a esos documentos. Lo que expresan es públicamente que sí, que se van a abrir, en ningún momento nos niegan, ¿no?, en el discurso, pero en los hechos esto no se da. Nosotros, por ejemplo, no sabemos dónde están físicamente en este momento los archivos. Nos dijeron que en el municipio no estaban, en lo que es el archivo de la municipalidad, porque se había inundado. Entonces, para resguardarlos, los llevaron a ADEA, que es una empresa privada de gestión de archivos. Fuimos hasta ADEA, en ADEA nos dijeron que no estaban. Nos dijeron que estaban en el museo municipal. Bueno, visitamos el museo, en el museo tampoco estaban. Y así estuvimos hasta el año pasado, donde la directora, que en ese momento estaba en la Dirección de Derechos Humanos Municipal, nos dijo que realmente no sabía dónde estaban guardados los archivos. Torres se refirió a la creación del Espacio para la Memoria Municipal y a las explicaciones que recibieron acerca de por qué no participan los organismos ni los familiares de las víctimas.

Viviana nos cuenta el trasfondo que ella cree es el motivo de este allanamiento e involucra a un sargento retirado de la provincia de Córdoba, Jacobo Pompas. Ese sargento primero un día la abolación a Micaela y terminó diciéndole, váyanse del barrio. Dice, ¿qué mierda se creen, dueño del barrio? Eso le va a pasar al mismo que al ruido del pasaje. Le digo que si no, vayamos del barrio. O sea, que él sabe lo que le pasó al ruido del pasaje, sabe dónde está el ruido del pasaje. Y bueno, loco, que hable. La mica hace la denuncia, yo hago la denuncia pública y el sábado tenemos el allanamiento. ¿A vos te parece eso? La mica no puede rehacer su vida porque no puede vivir en su casa, que de acá donde yo estoy, ahora cerca del Club Junior, queda a poner a 10 cuadras, siempre en el mismo barrio. ¿Sabés cómo viene el tema? Cuando hacen el allanamiento me dicen, no es para vos. Le digo, si no es para mí, pero está dentro de mi casa. Dicen un caso de violencia familiar. ¿De qué? Se presentan con una orden de allanamiento. Y le digo, déjame una copia, porque lo quería leer y del broncón que tenía. Le digo, pero a ver, no es para mí, pero lo estás acá en mi casa. Me dije, estamos buscando una persona, dije, por violencia familiar. ¿De qué? Ahí me cayó la ficha. Y le digo, ah, ya sé cuál puede ser. Ya me imagino cuál puede ser. Llegar a la puerta, pisa para entrar, dice un cana, a él lo buscamos. Le digo, a ver, ¿tenés específico que a él lo buscás? ¿A él lo buscás? Entonces dice, sí, no sé, dice acá. O sea, era cualquiera, ¿viste? Era una orden de allanamiento. Yo agarré y saqué una figura grande, Facu, le digo, a lo mejor están buscando esto, che. A lo mejor lo están buscando, pero yo ya lo agarré para la volaseada. Es más, había motos, yo salgo acá y le digo al comisario, ah, bueno, este despliegue van a hacer, le digo, cuando si es que lo hacen. Vayan a la casa del comisario que lo tuvo enterrado a Facundo cuando hagan el allanamiento. O sea, no me levantaron nada, no me revisaron nada, porque yo en un momento le dije, a mi pieza ni siquiera te llegues a meter porque te voy a volar la cabeza. No sé qué mierda lo que están haciendo y esto... Le dije, tiene que ver con las denuncias que nosotros hicimos contra el sargento primero, Pompas, que nos está pidiendo que nos vayamos al barrio. Esto lo están haciendo a propósito. Y nadie amenazó a nadie, nadie de nosotros los amenazó a ellos. Al contrario, resulta que la mica no puede vivir en su casa, no puede terminar, hay que ultimar detalles en la casa, no puede rehacer su vida, no puede laburar tranquila. Para terminar, nos cuenta sobre la jornada a 30 meses de la desaparición de Facundo Rivera Alegre, que se llevará a cabo el 19 de agosto. Facundo, 30.000 compañeros de desaparición de dictadura, 30 años de democracia, seguimos con injusticia, impunidad y desapariciones, y son 30 actividades que empiezan a partir del 14 de julio. O sea, la actividad puede ser charla, debate, escrache, intervenciones callejeras, ir a los colegios, ir a centros vecinales, y en esa, la actividad central, van a ser algunas hechas antes del 19 de agosto y otras van a ser después del 19 de agosto, pero el acto central, digamos, la actividad central va a ser el 19 de agosto, que son los días que se cumple, ¿no es cierto?, 2 años y medio, 30 meses. Buenos Aires. Paro y corte de los trabajadores de la autopartista Lear en la Panamericana. Este viernes, la empresa impidió nuevamente a la comisión interna el ingreso a la planta a pesar de la medida cautelar que autoriza el ingreso. Desde el corte, Silvio Fanti, delegado, nos cuenta cómo seguirá el plan de lucha la semana que viene. Nosotros vinimos con la cautelar en la mano, ¿no?, con el fallo de la justicia que ordenaba el reingreso de parte de la comisión interna. La fábrica sigue en su negativa, sigue estando en la ilegalidad. Nosotros todavía tenemos colectora cortada. Esta colectora está cortada desde las 5 de la mañana. Y dentro de la fábrica los compañeros se han solidarizado con la interna. Y cuando llegaban a la puerta y les explicábamos cuál era la situación, ellos por su cuenta decidieron no ingresar a trabajar. O sea que la fábrica hoy está totalmente parada. Una comisión interna abierta al diálogo, no hay ningún tipo de diálogo, pero por parte de la empresa, no por parte de la interna. La armería está todos los días, por ejemplo, ahora en este momento deben haber unos 100-150 gendarmes. Todos los días, del lado de la fábrica está infantería y del lado de la Panamericana, gendarmería. A la mañana había por lo menos 500, entre gendarmería e infantería, había 500 uniformados. Nosotros lo único que queríamos hacer era hacer valer un derecho constitucional y hacer cumplir una orden judicial. Mira, nosotros somos trabajadores que nos manifestamos pacíficamente. Los que provocan para que sucedan estas cosas son ellos. Pero nos tenemos que defender ante los ataques de ellos. No importa si tu protesta es válida o no, creo que están en contra del trabajador. Una política que se está poniendo cada vez más en contra del trabajador. El conflicto comienza en mayo con suspensiones ilegales y continúa con despidos y ataques a los representantes sindicales. Fanti agregó. Bueno, el conflicto arranca el 27 de mayo, donde la empresa decide suspender a más de la mitad de los trabajadores. Nosotros hicimos la denuncia correspondiente, que las suspensiones son ilegales, que no tienen la fábrica en ese preventivo gris y no tiene fecha de término. A los 21 días decide la empresa mandar telegrama a 220 compañeros que lo va a suspender por un mes más sin goce de sueldo, o sea que vuelve a entrar en la ilegalidad de la empresa. Y 15 días de esa fecha decide despedir. Hasta ahora van 130 despedidos más 100 suspendidos sin goce de sueldo. Y las palabras de la empresa, que en la última reunión que tuvimos, fue que el conjunto de los 200 compañeros va a ser despedidos. Y se agrava también porque le pone con causa a los compañeros, inventa una causa, ¿no? Cuando acá hay personas de 15, 20, 17 años de antigüedad que han sido despedidas, que no tienen rendimiento, no duras en una empresa por eso. El día martes pasado la empresa decide no dejar entrar a la comisión interna porque nosotros estábamos parando la planta para solucionar este conflicto. Y también lo que sucede acá en Lear es que nosotros somos proveedores exclusivos de Ford. Ford, en la crisis de la industria automotriz, a Ford no le llegó. Ford está produciendo normalmente desde el principio de año 540 unidades y acá hace dos meses que le estamos mandando 200 unidades. O sea que lo que vemos acá es un vaciamiento de la empresa y una sustitución de mano de obra argentina. O sea que lo que hace la empresa no tiene nombre. Está totalmente en la ilegalidad. Nosotros ahora tenemos una conferencia de prensa en el Congreso con organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, diputados, de muy muy importantes. Eso es una conferencia a la 1:00 p.m. De ahí vamos a ir al Ministerio de Trabajo a llevar una nota para que el Ministerio actúe. El martes una Ministerio de Alem y el viernes una jornada nacional de lucha como fuera del pasado por Lea. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Neuquén. Continúan procesando a compañeros por las distintas luchas que se vienen llevando adelante en toda la provincia en el campo popular. Graciela Frañol, de la Asociación de Trabajadores del Estado de Neuquén, nos cuenta los últimos casos de procesos en la provincia. Nosotros hemos tenido estos 6 meses distintas manifestaciones, tanto en las calles como distintas huelgas que hemos hecho por el tema de la recomposición salarial, acá los trabajadores de la situación. Y bueno, en una de esas manifestaciones que hicimos sobre las calles, sobre las rutas, en el mes de mayo, compañeros de Zapala y compañeros de la seccional criminal fueron procesados con distintas causas. Nosotros esto aceleró rápidamente porque ya en junio los compañeros los llamaron a declarar y, como vos decías, es parte de esta ley tanto nacional pero provincialmente. Nosotros también tenemos, a raíz de lo que ha dicho el gobernador, de que no tiene ningún tipo de manifestaciones sobre las rutas, ni ningún tipo de toma de tierra, ningún tipo de usurpación, debido a que, como todos saben, que en Neuquén existe Vaca Muerta y están llegando todas las petroleras del mundo. Así que bueno, es una seria advertencia a todas las organizaciones sindicales que esto no le va a permitir, y adecuado también la propia neuquina, la ley nacional, una ley antipiquetes. Así que bueno, esta lucha que hemos llevado adelante por nuestra recomposición salarial, por las condiciones de edilicia en esas escuelas, 5 compañeros nuestros han terminado con estos procesos, que uno de ellos ya el 23 de julio tiene que declarar, que es compañero secretario general de Atenza Pala, Alejandro Avilés. Así que bueno, eso son nuevos procesos que tenemos en la provincia, ya son más de 5.000 en el país. Acá hay una cuestión bastante importante a tener en cuenta: la provincia de Neuquén tiene alrededor de 1.000 compañeros procesados de organizaciones sindicales, como también de la organización mapuche, que son más de 300 los compañeros que también tienen distintos procesos en defensa de su tierra, en defensa de los recursos naturales. Es una situación bastante preocupante y es una situación que se está dando todo el país, como ocurrió el día de ayer, la enorme represión, salvaje represión que sufrieron los trabajadores de Lear en la Panamericana. Desde nuestro sindicato y distintas organizaciones nos hicimos presentes en el Ministerio de Trabajo para repudiar esto y para tener solución a los despidos y suspensiones que están ocurriendo en todo el país, y que parece que la metodología va a ser el tema de abrir procesos de represión, que ha visto acá en Neuquén, como en Buenos Aires, en Córdoba, en distintos lugares. Ciudad de Buenos Aires. Nuevo cambio de fecha de audiencia por la querella iniciada por los dos periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos que fueron heridos con balas de plomo por la Policía Metropolitana durante el intento de desalojo del acampe de la Sala Alberdi el 13 de marzo de 2013. Hablamos con Germán Darío de los Santos, integrante de DTL Comunicación Popular. El acampe de la Sala Alberdi estaba en lucha por aquella época contra el vaciamiento que estaba propiciando el gobierno de Macri en el Centro Cultural San Martín. Ese día hubo centenares de heridos de bala de goma, una persona con fisura de cráneo y tres baleados con bala de plomo. Dos de ellos pertenecientes a la Red Nacional de Medios Alternativos, quien les habla, y Esteban Rufo, de la agencia de noticias de ANRED. Nosotros dos nos constituimos como querellantes después de que la causa comience de oficio. Ingresado en hospitales públicos y bueno, con el patrocinio de Correpi, Caret y Copol empezamos la querella. Con el correr del tiempo nos aceptaron como querellantes y dio un cauce, digamos, dentro de los tiempos y formas corrientes, hasta que empezamos a ver que había algún tipo de irregularidades, que el fiscal empezó a hacerse la notar a la jueza, y llegamos a una instancia decisiva más o menos hace un mes, cuando la jueza Vilma López, jueza de juzgación número 38, se declara incompetente y no solo eso, sino que recomienda que vaya a un juzgado de menores toda la causa, dado que hubo cuatro detenidos en aquella represión y uno de ellos era menor, y dentro de los fundamentos esgrime una posible legítima defensa de uno de los imputados de la causa. Hay tres imputados por haber disparado ese día, dos oficiales mayores y un oficial de la Policía Metropolitana. Los tres portaban escopetas que podrían haber disparado plomo de día, y la jueza temáticamente se les negó de momento a momento a llamarlos a indagatoria, y entonces estamos en ese momento en que salimos a apelar esa acción, primero negando el fundamento de que esa ha sido de legítima defensa, y por otro lado negándonos también a que vaya a un juzgado de menores, no tiene nada que ver con la causa nuestra. La apelación, fijaron una fecha, la Cámara de Apelaciones en la criminal, hasta la quinta, y bueno, hace una semana la cambiaron de fecha y ayer mismo también otra vez la cambiaron de fecha adelantándola. Nosotros en esa audiencia vamos a exponer el por qué creemos que no debe ir a un juzgado de menores y por qué esto no se trata de una legítima defensa, fue un intento de homicidio. Ese día tuvimos mucha suerte, hubo tres heridos de bala de plomo y por suerte no perdimos la vida. Pero éramos personas que se estaban alejando de la represión, éramos blancos móviles, por cuestión de centímetros podríamos haber perdido la vida. Entonces creemos que está muy lejos de que haya sido eso una posible legítima defensa por parte de gente que tenía armas largas contra personas que estábamos empuñando una herramienta tan peligrosa como son las cámaras fotográficas. Así que estamos llegando a esta instancia y convocamos a toda la gente que esté interesada en participar. Vamos a hacer una jornada ese mismo día, el jueves 7 de julio, la semana que viene, en las puertas del Sala Quinta, que está en Viamonte, entre Libertad y Cerrito, ahí enfrente al costado del Colón. Vamos a iniciar a las 10:30 una jornada cívico-cultural para hacerles saber que nosotros también estamos atentos a lo que ellos hacen. Bueno, ya está la invitación, esperamos a toda la gente pueda acercarse a las 12 del mediodía y bueno, tratamos de que no quede impune este acto y con los fundamentos, ¿no? Que es la verdad. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.